Sí, recibimos la noticia de gente de la empresa que nos invitó a acercarnos porque había un acuerdo de palabra, lo cual nos puso muy contentos. Bueno, ahí están las negociaciones. Parece que finalmente no se llegó a un real acuerdo y en el día de hoy que se iba a empezar la limpieza hubo alguna serie de discrepancias entre la gente que está en la estación y personal de la empresa. Así que, bueno, se seguirá. No obstante, ellos están haciendo tareas, venimos de ahí, ¿no? Sí, se están haciendo tareas de relevamiento, pero no las tareas de mejora. Las tareas, lo que se esperaba era ya empezar con las tareas de mejora. Se hicieron un par de reuniones con la municipalidad y ya estaba la predisposición de parte de la municipalidad también para aportar mano de obra y maquinaria para estos trabajos. En primera instancia se está relevando cómo está el sector para después poder empezar con las mejoras que hacen falta. Lucas, más allá de todo, es un hecho concreto. Es insólito pensar que no pare el ferrocarril en una localidad importante como Villa Jardín, ¿no? Sí, totalmente, con la necesidad que implica. Siempre recordamos que más allá de que se habla de turismo, es un servicio regional. O sea, hay muchísima gente que lo está necesitando, que conocemos casos de gente que se va caminando hasta Huerta Grande para poder ir a Capilla del Monte. Es un servicio accesible, eficiente, económico, tiene un montón de ventajas. Ni hablar del turismo. Y un pueblo que está pasando a ciudad, casi 10.000 habitantes, indudablemente necesita su estación, su ingreso. Bueno, la idea es que se pueda llegar a un acuerdo entre la gente que está en la estación, que sea lo mejor, lo más beneficioso para todos, ¿no? Pero principalmente que los vecinos puedan recuperar el ascenso y descenso. Así que al momento están, personal de la empresa está dialogando con el Ejecutivo y viendo, comentándoles cuál es la situación que se presentó hoy, cuáles son los pasos a seguir. Dado los avances que había en Molinari, nos habíamos hecho muchas ilusiones, porque Molinari ya está casi finalizando las obras, tanto de la municipalidad como Trenes Argentinos, y está pronto a habilitar la estación. Sí, efectivamente, se dio al mismo tiempo, porque hubo una orden de gerencia, según entiendo yo, de hacer un relevamiento de las dos estaciones, de Molinari y de TEA. Con Molinari se dio rápidamente el acuerdo, accedieron fácilmente y fue beneficioso para todos, insisto, y ya se están terminando las tareas, así que en breve va a estar la detención. Y al mismo tiempo se empezaron las gestiones acá, solo que no se dieron a conocer hasta que no llegue el momento. Hoy era el día en que iba a ingresar la empresa y personal municipal a coordinar las tareas. Pero bueno, se seguirá trabajando. ¿Hace referencia a la estación? Hablamos del edificio. Sí, no. En realidad, según entiendo, insisto, porque yo siempre recalco, no formo parte de la empresa, soy un ferroaficionado solamente, que sí tengo contacto con personal de la empresa y con vecinos que estamos trabajando para la recuperación de la estación. Siempre buscamos que sea bueno para todas las partes. Hasta donde entiendo, parte del arreglo era que se liberaba el andén y toda la zona lindante y se les permitía permanecer en el galpón y en la casa, solo con acceso hacia la calle. Bueno, eso será algo que tienen que terminar de ajustar. Bueno, había dos avances buenos. Primero, que se liberó el andén porque la construcción no está mal, ya lo pudimos corroborar hoy. Y la segunda es que el municipio había empezado a prestar colaboración o iba a empezar a prestar colaboración hoy. Sí, sí, el acuerdo está. El acuerdo se realizó en reuniones pasadas y la prueba de buena fe de que el acuerdo también estaba con la gente es que comenzaron ellos mismos a hacer el desarme, cosa que nos pareció bueno para todos, digamos. Inclusive me han llegado comentarios de que tenían intención de poner alguna pequeña venta de regionales o de sándwiches para los turistas, para quien sea, cosa que sería beneficioso para todos, por cuanto espero que en breve se termine de cerrar esto. No tenemos que perder las ilusiones. No, de ninguna manera. Además, estamos volviendo a lo que decía Dani. Naturalmente es prácticamente irrisorio que un pueblo, casi una ciudad como Villa Jardino, no tenga parada el tren de la sierra, con todo lo que implica y la necesidad de la gente. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Lucas, muy cortito.